actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Arrancando la segunda parte del Café Mañanero y hoy estamos dando cuenta de la lista de los nominados a los Latin Grammy. Hay un apartado muy importante, se trata del mejor álbum de salsa. Allí encontramos a Willy García con la canción Cambios. También encontramos al grupo Niche con la producción Sinfónico. El grupo Niche y la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia. Tierra y Libertad, La Plena 79 de aquí de Valencia. Vaya sorpresa. ¿A usted? Alain Pérez y Jeremy Box. Sí, felicidades. Y estamos escuchando también a Daniela Darkow. Es una cantante peruana con esta canción Catarsis. Entonces aparece, debo decirle que también aparece Luis Figueroa con la producción Voy a ti. Nominados en el álbum Salsa. Veo que en esta oportunidad aparecen nuevos nombres. Tal vez esté hablando de relevo generacional, aunque en el caso del grupo Niche, sí, ya, efectivamente, una agrupación muy consolidada, muy reconocida a nivel internacional. Pero también hay espacio para las nuevas figuras de este género musical. A veces me encuentro la maldita soledad. Suerte para todos. Que me abraza desde que tú no estás y yo me encuentro sola. Sola desde tu partida. ¿Qué será de mi vida? Porque desde que te fuiste no sé, yo no sé, yo no sé, no sé. ¿Qué haré de ti si tú no estás aquí? Sin ti, es que no soy la misma desde que no estás aquí. tenemos entonces a Daniela. Daniela Dancor, otra de las nominadas a los premios Latin Grammy en el apartado de salsa. Cuando decidiste que un adiós era la salida para los dos, me quedó en el alma un vacío tan grande que jamás lo ha llenado nada, ni el rencor a cerrar aquella puerta. Estamos a nombre de Only One Comunicaciones. Preste mucha atención porque este mensaje es muy importante si usted es de los que utiliza internet. ¿Quién no utiliza internet hoy en día? Fibra óptica, pues preste mucha atención. Only One Comunicaciones tiene grandes promociones. Hay dos puntos en Valencia donde puede perfectamente acercarse y pedir toda la información necesaria. Only One Comunicaciones, todo en uno. Telefonía móvil, fibra óptica, internet en general. Seguramente le va a convenir. Es cuestión entonces que se acerque a la avenida Manuel Candela, número 21, y también en la calle Mariano de Cavia, 29, Only One Comunicaciones. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Nos place compartir un café. Nos place compartir un café con Joana Ospina. Joana, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Jorge, muy buenos días, y a todas las personas que se conectan en esta mañana, un cordial saludo. José Ángel, muy buenos días, ¿cómo estás? Y muchísimas gracias por la invitación y el espacio. Muchísimas gracias, Joana. Joana Ospina es una periodista arraigada en la ciudad de París, Francia. Desde hace más o menos 3 años y medio, casi 4 años, es directora de un medio alternativo de comunicación que se llama Reacción Revista Digital. Y como lo dijimos en la mañana, es parte de la junta directiva del segundo Festival de Cine Colombia Migrante, que este año va a tratar temas importantes como el desplazamiento forzado interno y transfronterizo. Joana, hablemos entonces acerca de este evento, el propósito en primera instancia, tengo entendido, visibilizar un poco el fenómeno migratorio, ¿no? Sí, así es, estimado Jorge y José Ángel. Bueno, este festival nace como una iniciativa que le apuesta a visibilizar, a difundir, a construir un espacio de memoria histórica con producciones cinematográficas y audiovisuales para narrar las complejidades de lo que son los fenómenos de la migración de las y los colombianos y de otras nacionalidades y en otros territorios. Esta versión, como ustedes bien lo dicen, específicamente a su eje central va a ser el desplazamiento forzado interno y transfronterizo. Digamos que es uno de los flagelos del conflicto armado colombiano, que hoy por hoy pues tiene más de 7 millones de colombianos por fuera, en diferentes países del mundo, y que al año causa más de 100.000 desplazamientos internos forzados. Un flagelo que además de esto ha dejado más de 7 millones de personas desplazadas de los territorios, siendo las víctimas en mayoría o en su mayoría personas de la ruralidad, campesinos, mujeres, niñas y niños. Entonces, este año nos vamos con esta temática, con producciones audiovisuales, con películas que hablan sobre este tema. Y bueno, cordialmente invitados desde el 1 al 8 de octubre de 2023. Cuando hablas de esas cifras, estamos hablando de desplazamiento interno, ¿no? Y también los colombianos que salen, que cruzan fronteras, que se encuentran en Estados Unidos, acá en Europa. Hablemos ya acerca de las producciones que contiene este festival, esta muestra. Claro que sí, Jorge. Bueno, este festival se nos creció bastante. El año pasado tuvimos 29 ciudades. Este año vamos por 41 ciudades en diferentes lugares del mundo. Y vamos con 72 producciones audiovisuales, 72 películas que hablan precisamente sobre esto. Hemos dividido estas 72 películas en 5 secciones. Una que se llama Una mirada del cine al desplazamiento forzado, que es, habla específicamente sobre lo que es el desplazamiento forzado colombiano. Tenemos la muestra internacional, en la que tenemos películas de diferentes territorios, como son de Pakistán, de Brasil, bueno, de otros territorios también, incluso de Siria también tenemos producciones. Tenemos la producción de la o la sección de la internodal de género, que es un espacio para hablar precisamente sobre lo que han atravesado las mujeres, y también producciones hechas por mujeres, es decir, por directoras. Tenemos la sección de jóvenes realizadores construyendo nuevas memorias, que es como precisamente los jóvenes narran estas historias, ¿no? Incluso segundas y terceras generaciones que están por fuera de Colombia, o que están en Colombia, pero que su círculo familiar, o que conocen historias de desplazamientos internos o externos o transfronterizos. Está esta sección, que es nueva, el año pasado no la teníamos. Y el gran homenaje que se le está haciendo este año a Marta Rodríguez, que también pues es una documentalista y experta en todos estos temas. Entonces, digamos que eso va a ser como en general un poco lo que es el Festival de Cine y las producciones que vamos a encontrar. José Ángel, entonces no solamente estamos hablando de producciones colombianas, sino también de otros países y todo aquello que aborda el fenómeno migratorio o de desplazamiento. Efectivamente, Jorge, hay unas cosas importantes para resaltar en este año y que ojalá Joana nos aclare. En la ciudad de Valencia hay 5 días especiales, desde el día lunes 2 de octubre hasta el día viernes 6 de octubre, con una gran cantidad de muestras de documentales y de películas de cine, el cine como arte y expresión de lo que es la vivencia humana, y en especial en el tema de migración. Me produce una gran curiosidad y una pregunta para Joana, ver la sesión que se llama Situación Actual del Campesinado en Colombia. ¿Por qué? Primero que todo, es el primer tema que se va a hablar aquí el lunes 2 de octubre. Y segundo, porque precisamente ha sido el campesinado en Colombia uno de los colectivos que más ha sido abandonado y el que más ha sufrido. La proyección se llama Bajo Fuego. ¿Esta proyección va directamente con Colombia o con otro tipo de población campesina? No, sí, pues digamos que se entrecruzan, por así decirlo, varios países, pero es Colombia. O sea, este documental exactamente es sobre Colombia, es sobre el acuerdo de paz firmado en Colombia que se hizo a finales del 2016, donde los cocaleros del norte de Santander buscan la paz. Digamos que esta es una constante en los territorios, de buscar la paz, de tener por fuera los conflictos armados, y esto enfoca un poco esto. Esta película específicamente habla sobre cómo terminar o cómo poder terminar esta ola de violencia en el territorio. Se firmó a lo largo de 3 años este documental, porque es un documental. Y bueno, es el retrato de los campesinos que afrontan esa encrucijada, ¿no? Entre un gobierno que se demora en cumplir lo que prometió, una economía familiar en crisis por esa situación de la coca, porque sabemos que hay un tema de restricción de cultivos, de que estas economías ilícitas pues tienen una gran parte también del sustento de las familias de los campesinos, y cómo se hace toda esta represión también de la movilización del campesinado y las amenazas de muerte de estos actores armados. Entonces sí, es una película súper interesante. Desde el día 2 entonces tendremos espacios como el Colegio Mayor del Rector Preset, donde se inaugura este Festival de Cine Colombia Migrante. Tendremos el día martes 3 en la Facultad de Geografía e Historia, en la Sala Palmireno, Avenida de Blasco Ibáñez 28. El miércoles 4 de octubre tendremos en la sede de la Intersindical Valenciana, en la calle Juan de Mena, número 18. El jueves 5 de octubre, la Facultad de Geografía e Historia también nos recibe, y el día viernes 6 de octubre en Carre Volta, en la calle Santa Teresa. Un gran abanico de películas, documentales, con conversatorios, y ¿qué perspectivas o qué expectativas tiene la dirección del evento frente a la selección de tantas ciudades en el mundo y a estas muestras específicas, Joana? Bueno, yo creo que la apuesta más grande del Festival de Cine Colombia Migrante es rememorar. Uno de nuestros legados el año pasado era resistirse al olvido, ¿sí? Cómo por medio del arte podemos contar todas esas historias para que no se queden en olvido, para tener garantías de no repetición, para no volver a vivir el conflicto armado, para tener otras formas de solucionar precisamente estos conflictos. Entonces yo creo que todas estas películas atraviesan precisamente eso. Y ampliamos, digamos que este año tenemos estas 41 ciudades que han acogido, porque realmente son ciudades que han acogido el Festival de Cine Colombia Migrante, que han dicho queremos tener el festival en esta ciudad, y así ha sido como se ha ido construyendo, digamos que este festival, por una apuesta en que no solamente tengamos la influencia de nuestra comunidad colombiana y de que hagamos ese recuento de estas historias, sino que también podamos vincular otras comunidades, otros territorios. Estamos hablando que el 1 al 8 de octubre de 2023. Me ha gustado mucho el póster, el afiche que tiene, y nos gustaría que nos hablara del significado de ese afiche, porque me parece que es muy bonito y lo estaremos distribuyendo entre todas nuestras redes sociales, invitando a participar a toda la comunidad que nos escucha aquí en Valencia, en Latinos FM, a participar activamente de este segundo Festival de Cine Colombia Migrante. ¿Qué significa ese afiche, Joana? Bueno, yo les quiero contar un poquito que la inspiración para este año, pues hablando del tema del desplazamiento forzado interno y transfronterizo, es la relación con la tierra, ¿no? Es la conexión con la tierra y con el barro, con nuestros saberes ancestrales, ¿sí? Lo que la tierra nos da, lo que la tierra nos provee, y en cierta forma también como el desarraigo que tenemos que sufrir, o tienen que sufrir las personas, las víctimas también, el desarraigo de su tierra, pero también cómo la tierra se puede reconstruir, cómo podemos ser un barro y coger nuevas formas, adaptarnos a otros sitios, a otras culturas. Digamos que eso es un poco lo que significa esta bella imagen. Esta imagen representa un poco eso, lo que es el barro, la tierra y pues, los saberes ancestrales. Hoy estamos hablando en el Café Mañanero acerca de la segunda edición del Festival de Cine Colombia Migrante, y que trae producciones colombianas y también de otras partes del mundo. ¿Cuál es la evolución que podemos destacar de esta segunda edición respecto a la primera, Joana? Uy, bueno, pues para empezar la cantidad de ciudades, pero es digamos que es una de las cosas que no esperábamos que fuera tanto, es casi el doble de ciudades que están este año. El tema de la muestra internacional es algo supremamente importante también, que hayamos tenido la opción de tener la muestra internacional, que tengamos la participación de una internacional de género que pueda tener, que tiene estos espacios de conversación también sobre las mujeres. Tenemos como novedad este año también unos espacios que se llaman los territorios de escucha, que se van a implementar en las ciudades acompañando las películas, porque no solamente estamos hablando de que es un festival solamente que proyecta películas, no, es un festival que le apuesta también a que podamos ser escuchados, a que podamos sentirnos los unos a los otros, y este festival tiene estos territorios de escucha, donde vamos a tener unos pequeños talleres de acompañamiento, un poco como psicosocial, acompañar esa parte y poder hacer ese tejido social con las personas que vean y asistan a estas proyecciones, a estas películas. Digamos que esa también es otra de las novedades. Y pues, bueno, lo que se viene construyendo, porque digamos que ya hay muchas organizaciones que le apuestan a seguir viendo y haciendo este tipo de actividades y de iniciativas, precisamente como quien busca también de tener otras opciones de construir paz y de construir territorio. Para finalizar, por favor, vamos a repasar un poco la programación, porque nos has estado hablando de que se trata de una muestra de cine un poco itinerante, ¿no? Que se va a presentar en Valencia, ¿en qué otras ciudades podemos hablar? ¿Dónde se podrá apreciarla y de qué forma se le puede hacer seguimiento a esta muestra de cine? Claro que sí. Entonces yo te voy a contar por encimita cuáles son todas las ciudades en donde se va a, donde va a estar el festival. Vamos a estar en Quebec, en Canadá. En Estados Unidos vamos a estar en Nueva York y en San Diego. En México vamos a estar en Ciudad de México, en Tapachula, Guadalajara, Tijuana, en San José de Costa Rica. Vamos a estar en Quito, Ecuador. En Colombia vamos a estar en Bogotá, Cali, Barranquilla. En Chile, en Santiago de Chile. En Brasil vamos a estar en Sao Paulo, en Río de Janeiro y en Natal. En Argentina, en Buenos Aires y La Plata. En Bélgica vamos a estar en Bruselas, Alemania, Berlín. En Italia estaremos en Roma, Milán, Udine. En España estaremos en Valencia y en Barcelona. En Francia estaremos en París. Lille. ¿Qué día estarán en Valencia y Barcelona exactamente? En Valencia estaremos del 2 al... Les confirmo un momentico. En Valencia estaremos del 2 al 6 de octubre. Bien, y las personas que se están preguntando, ¿sí? ¿Dónde se podrán ver las producciones? En Valencia, bueno, en Valencia, como decía ahorita José Ángel, vamos a estar en el Colegio Mayor Rector Peset el día lunes. Vamos a estar en la Facultad de Geografía e Historia en la Sala Palmeiro el día martes, y el día miércoles estaremos en la sede de la Intersindical Valenciana. El día jueves estaremos nuevamente en la Facultad de Geografía e Historia en la Sala Palmerino, y el viernes estaremos en San Revolta. Exactamente en esos días. ¿Y en el caso de Barcelona? Bueno, y en Barcelona todavía estamos en el tema de la construcción de todos los sitios, entonces los invito muy cordialmente a que estemos súper pendientes de las redes sociales. En Instagram nos encuentran como @conmigrantefest, donde vamos a estar publicando a partir del día lunes y esta semana, bueno, mañana también vamos a empezar a publicar todas las ciudades, los sitios, las horas y qué actividades vamos a hacer aparte de las proyecciones. Bueno, va a ser algo muy bonito. Entonces, pues nada, cordialmente invitados a que nos sigan en redes, @conmigrantefest, para que no se pierdan nada. Joana, muchas gracias, muy amable, muchos éxitos con esta muestra de cine y gracias por visibilizar el fenómeno migratorio, en este caso a través del séptimo arte, en este caso a través del cine. No, muchas gracias a ustedes por este espacio, por la invitación, por escucharnos, y también están cordialmente invitados a que asistan a las proyecciones, claro que sí, por allá los esperamos. El cine se fija en la migración, en este caso en Colombia, segunda edición del Festival de Cine Colombia Migrante. Joana, muy amable, que tengas un feliz día. Muchas gracias, Jorge. Yo antes de que me vaya, qué pena contigo, es que no puedo dejar de mencionar esto, es que durante esa semana del Festival de Cine Colombia Migrante, todas las películas las van a encontrar en la página web de manera gratuita, para que las vean todas y para que no se pierdan ninguna de las películas que vamos a ver. Recordemos la página web, por favor. Claro que sí, festivalcolombiamigrante.com. Gracias, muy amable. Un abrazo grande, chao. Ahí teníamos a Joana Ospina, entonces, del Festival de Cine Colombia Migrante. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero, y de vuelta estaremos con Mireia Company. Estaremos abordando otros temas de interés aquí en el Café Mañanero. Ahora el turno es para Carlo Angulo, que nos comparte las tendencias. ¿Tienes algo más que anotar, José Ángel, sobre ese tema? No. Vamos entonces con Carlo Angulo, que nos comparte, como no, la actualidad en lo que tiene que ver con las redes sociales. ¿De qué se habla en estos momentos en redes sociales? Carlo Angulo. El personaje del día se trata de el director Wim Wenders, quien recibirá el premio Lumière. El director de películas como París, Texas y El cielo sobre Berlín será distinguido el próximo 20 de octubre en el emblemático festival que lleva el nombre de nada más y nada menos que los inventores del cine. Recibiendo así el premio Lumière 2023, se anunció que el festival que lleva los nombres de los inventores de la cinematografía, se lo llevará el realizador de 85 películas y guionista de otros 52. De acuerdo con el comunicado, un gigante del cine que encarna la renovación del cine alemán y europeo de la década de los 70 y de los 80, explicó el festival en un comunicado anunciando el galardón. Wenders, de 78 años, es un cineasta que ha reinventado la película de carretera y tras una carrera plena acaba de realizar en el 2023 un vertiginoso retorno con dos nuevas cintas, añade el Festival Lumière, dirigido por Thierry Frommeux, quien será el que entregará el galardón al reconocido director el próximo mes. Gracias. Muy oportuna también la información del cine y ahí con el personaje del día. Y ahora sí, el repaso de las tendencias en las redes sociales. Lo más comentado en redes sociales está siendo la cantante pop Dua Lipa. En redes sociales están comentando nada más y nada menos que Dua Lipa recomendó el libro 100 años de soledad de García Márquez, convirtiéndolo nada más y nada menos que en un éxito de ventas a nivel mundial a través de las redes sociales. Para las nuevas generaciones, sin duda alguna, ha sido una de las grandes sorpresas. La Champions League, que inició el día de ayer, también fue parte de lo más comentado, junto con la victoria del Barcelona frente al Royal Antwerp, mientras que el hashtag de Gran Hermano sigue formando parte de lo más comentado, al igual que el actor Nicolas Cage, ya que se estrenó el primer adelanto de Dream Scenario, la nueva película del actor que se estrenará próximamente en el mes de diciembre por parte del estudio A24 y producida por el productor Ari Aster. Entre otros de los nombres más comentados entre las tendencias tenemos el hashtag Feliz Miércoles, el hashtag Mitad de Semana, al igual que el hashtag Beyond Fast, fueron parte del resumen a esta hora de lo más comentado en redes sociales. No importa lo que tú vendas, no importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros, somos Latinos FM, 633-144-912. La casa de Diego Dos está de vacaciones. Muy pronto volvemos con todo nuestro sabor. Atentos a nuestras redes sociales. Muy pronto regresamos con todo el sabor de la casa de Diego Dos. La Imperial del Quindío, con las mejores tartas frías, tres leches, envinadas y personalizadas. Tartas colombianas. Todas las delicias de la panadería y pastelería colombiana. Platos típicos y menú diario. Oferta de 2x1 en panadería. Lunes, Plaza Mayor 28, Torrente, la Avenida La Plata 45. Martes, en la Avenida del Puerto 99, Valencia. Pedidos al 642-499-68. La Imperial del Quindío. La Academia de Idiomas School of English ofrece clases en vivo, en línea, para mejorar el inglés de forma rápida. Las clases son interactivas, impartidas dos veces por semana por profesores cualificados. No hay inscripción y se recibe una certificación al final. Hay un programa intensivo para adelantar un año en 6 meses. El material está incluido. El costo es de 65 euros al mes. Las clases son dinámicas, en grupos reducidos y se imparte en línea. Más información al 664-00-7602. Síguenos en Instagram, English Lesson Talk. Eduard Producciones, El Nene Eventos y N Producciones presentan el Festival de la Hispanidad. Este 8 de octubre, Roberto Lugo, Fernando Cancel, Los Inquietos del Vallenato, y Los Chiches del Vallenato. Escenario. Domingo 8 de octubre, víspera de festivo. Reservas al 654-681-572 y al 677-248-362. Sala Canals. Roberto Lugo, Fernando Cancel, Los Inquietos del Vallenato y Los Chiches del Vallenato. No te lo pierdas. El Festival del Año. El Café Mañanero. Disfrútalo. Llevamos una mañana muy agradable en el Café Mañanero y continuamos con temas muy importantes. Ya está con nosotros la abogada Mireya Company. Y matizo el tema de abogada, aunque ella hubiese más algún que otro gesto, queriéndome decir que no hace falta, pero es que tiene la importancia de que son temas que muchas veces son llevados hasta instancias judiciales y evidentemente ameritan un análisis, como es el caso de los dos temas que vamos a abordar hoy, que tienen que ver con población infantil. Mireya, primero, buenos días, bienvenida una vez más. Buenos días, Jorge, y muy buenos días a todos los radioyentes. Bueno, tenemos dos temas para abordar hoy. El primero tiene que ver con la ciber, no, juguetes, no, pornografía cibernética. Bueno, casi, pornografía infantil virtual. Virtual, bueno, por ahí va la cosa. Mire que se me extravió el tema que lo tenía por aquí anotado, pero bueno, son las cosas del directo. Pornografía infantil virtual, ¿cómo es eso, Mireya? Pues mira, todo viene a raíz de la noticia de que nos ha saltado desde Extremadura, de donde han aparecido unas fotos de niñas desnudas, pero resulta que lo que han empleado han sido sus caras y el cuerpo, mediante unas apps, pues los han hecho desnudos. ¿Y esto constituye delito? Pues sí, se está hablando, además se está debatiendo bastante, porque hay quienes dicen, por una parte es un delito contra la intimidad, no es exactamente un delito contra la intimidad, porque resulta que las imágenes son creadas artificialmente. Entonces, no entra en un delito contra la intimidad, porque en la intimidad protegemos ese ámbito de la esfera privada, esa privacidad, esas imágenes reales. Entonces, casualmente, aquí nos vamos a otro delito, aquí tenemos un delito específico, que es el delito de la pornografía virtual. ¿Qué es contenido pornográfico exactamente? Bueno, pues cualquier contenido visual en el que veamos a un menor o a un discapacitado que necesite especial protección en cualquier tipo de actuación sexual, o que veamos sus órganos sexuales representados, pero siempre con fines sexuales. ¿Qué pasa? Que a partir del año 2015 Europa nos estira de la oreja, porque nos dice, hay que avanzar un poquito. Y ahora tenéis que poner exactamente lo que se llama la categoría virtual. ¿Qué significa? Que dentro de este contenido pornográfico también vamos a incluir las imágenes realistas. ¿Qué es una imagen realista? Pues una imagen realista significa cualquier ficción que hayamos creado que se asemeje a la realidad. En este caso, pues sería cualquier cuerpo sexualizado, por ejemplo, en este caso de un niño, o cualquier menor que se simulara que está manteniendo cualquier tipo de relación sexual. Entonces, ¿estamos ante un delito? Posiblemente. Ahora vamos a verlo, porque nos dicen que son desnudos. Bien, el desnudo por sí, estrictamente, es pornografía infantil. ¿Por qué? Porque necesita ese carácter sexual. Ese menor o esa persona con discapacidad que necesite especial protección está representando algún tipo de actividad sexual, está mostrando sus órganos sexuales con cualquier fin sexual. Si la respuesta es sí, sí que podemos hablar de un delito. Si fuera que no, pues no hablaríamos de un delito. Y en este caso, como son menores de 16 años, incluso la pena se va a agravar más para los autores. Estaríamos hablando ya de una pena de prisión hasta 9 años. Pero ojo, si aquí en este caso, que puede ser, ya se ha dicho, que son menores quienes han sido los autores, estaríamos hablando ya no de penas de prisión, obviamente, sino de medidas socioeducativas que van por la reeducación. Creen que los niños y los adolescentes se pueden reeducar. ¿De qué estaríamos hablando? Pues aquí lo normal, porque al ser un delito que se llama grave, que tiene más de 5 años de prisión, pues estaríamos hablando, incluso podría ser de internamientos en los centros de menores. ¿Durante cuánto tiempo, Mireya? Pues normalmente durante 2 años. Que esto también se tendrá que valorar en función de las circunstancias, de cómo se ha dado, etcétera, etcétera. ¿Cómo es el internamiento de un menor? Pues normalmente hay 3 clases, es el abierto, semiabierto y el cerrado. ¿Qué es? Pues como lo asemejaríamos, que les están dando la educación que necesitan, les están apuntando a talleres. O sea, lo que se pretende siempre es reeducar al menor, no es una cárcel. Tienen salidas, tienen permisos, o sea, tienen actividades sociales. Se busca siempre esa reeducación, que el menor pueda volver a esa vida normal, reeducado, porque le falta un poquito. En este caso, que se enderece, vamos, un poquito. Por otra parte, continuando con menores de edad, la semana anterior hubo un nuevo escándalo en el fútbol, y es que jugadores de divisiones inferiores del Real Madrid habrían distribuido unas imágenes de una menor de edad, imágenes íntimas. El caso La verdad es que no nos han ofrecido mayores detalles, pero sí, evidentemente refleja mucha preocupación, y sobre todo porque estamos hablando de la continuidad de escándalos de carácter sexual o abuso sexual, o lo que se considera que abuso sexual en el fútbol. Tengo entendido que has estado al tanto de esta noticia y quisiera conocer tu opinión. Pues mira, aquí te voy a matizar, porque yo discrepo bastante de lo que se ha dicho en las noticias. ¿Por qué? Porque normalmente nos están diciendo, todos coinciden en que son relaciones sexuales consentidas con una menor de 16 años, y nos dicen que se grabó y se difundió sin consentimiento. Pero ojo, es que la grabación puede ser con consentimiento o sin consentimiento. Entonces aquí entramos en varios escenarios. ¿Cuándo una grabación es con consentimiento? Tú la tienes que consentir. Es decir, esto ya será la víctima la que diga si se grabó con consentimiento. Y otra cosa es de la distribución. Claro. Porque aquí estamos hablando de cosas diferentes. Por ejemplo, si las relaciones sexuales son consentidas, la grabación ha sido consentida, pero lo que no se ha probado es la difusión, estamos hablando que el autor se podría enfrentar a una pena de prisión de 6 meses a 1 año. Es decir, yo lo capto porque tú me has dejado, lo hemos decidido entre los dos, pero lo que yo no estaba autorizado, en este caso es un chico, yo no estaba autorizado a difundirlo y yo lo difundo. Ojo, si yo recibo ese contenido, porque me lo pasa, y yo lo vuelvo a difundir, esas cadenas tan famosas, yo me puedo enfrentar a una pena de multa de 1 a 3 meses. 1 a 3 meses de prisión. De multa. La multa. Dinero. Ah. Sí. Eso es si yo lo, a mí me lo comparten, por ejemplo, por WhatsApp. ¿Y cómo es una multa en el tiempo? Vamos a poner en contexto a nuestra audiencia. ¿Qué equivale? A dinero económico, por ejemplo, 6 euros al día. Durante 2 meses, imagínate que te pongan. 6 euros al día. Por ejemplo. Durante 2 meses. Imagínate, podría ser una pena. Pero aquí se plantea otro escenario que yo creo que es el que más se va a adaptar, que es el de relaciones sexuales consentidas con una menor de 16 años, pero que ni la grabación ni la difusión han sido autorizadas. Aquí ya hablaríamos de otra cosa. Hablaríamos de ese delito contra la intimidad, pero sería el genérico, sería más grave. Y hablando de que es menor de edad, pues nos podríamos ir hasta una pena de prisión de 5 años. Porque vemos que aquí falta también ese consentimiento a la grabación. ¿Y qué tanto se sabe si esta distribución, esta relación fue consentida? ¿Qué se sabe de...? En principio, la madre denunció que las relaciones sexuales habían sido consentidas. Lo que pasa es que su hija lo que vio fue la difusión del vídeo. Entonces falta ver si esa grabación, la víctima dio el consentimiento o no lo dio. Porque podríamos hablar de un delito pues un poquito más grave, que es el delito contra la intimidad, que sería hasta 5 años. Y ojo, que también, esto no se está diciendo, pero también lo pueden investigar por corrupción de menores, esa distribución de la pornografía infantil. Recordemos que es una menor de edad y por lo que están diciendo, están manteniendo relaciones sexuales. Que también nos podríamos ir hasta una pena de prisión de hasta 5 años. O sea que aquí nos faltan datos, pero se pueden abrir bastante el abanico de posibles escenarios. Graves todos. De esta noticia se ha dejado de hablar, es decir, no tenemos nueva información desde la semana anterior. Se conoció el caso, pero ha quedado hasta ahí. Estaremos atentos. Sí, hay una segunda, hay una segunda víctima, según han dicho ya. Sí, parece ser que ya hay una segunda que ha denunciado. Si es de lo mismo o de otro caso, no se sabe, pero parece ser que ya hay una segunda víctima, o sea que volverá a salir seguramente. ¿Por qué este tipo de denuncias van a cuentagotas? Porque normalmente es cuando se difunde, cuando a ti te llega, porque si no, tú no lo sabes que han difundido un vídeo. Imagínate que posiblemente lo hayan grabado sin consentimiento, tú no te hayas dado cuenta que lo ha grabado. ¿Cómo sabes que existe el vídeo? Hasta que no te llega o alguien te lo dice, tú no lo sabes. Y es en ese momento cuando tú denuncias. ¿Y este tipo de distribución o estos casos se presentan más de lo común? Porque bueno, aquí de pronto porque se trata de jugadores del Real Madrid, un club muy reconocido a nivel nacional e internacional, pero esto ocurre con mucha frecuencia en la vida cotidiana. Sí, yo tengo algún cliente involucrado en estos temas. ¿Un cliente? Por ejemplo, sí, yo tengo un cliente involucrado en temas de difusión de vídeos. O sea que sí que se da, sí es habitual. Mireya Company es abogada penalista, por lo tanto aborda todos estos asuntos espinosos la parte quizás más dura del derecho. Bueno, la más dura o la más bonita, depende cómo se mira, a mí me gusta también, es cierto. Nos alegra de verdad que te apasionen las cosas. Mireya, ¿algo más que anotar sobre estos temas? Bueno, pues que estaremos atentos a ver si nos dan más información y ya podemos perfilar exactamente el delito que es, porque si no la gente se nos lía por ahí. Una vez más, mil gracias por acompañarnos aquí en el Café Mañanero y ayudarnos a entender un poco estos temas complejos. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Vamos a recordarle, por favor, las redes sociales, donde te pueden conseguir, porque ya hemos visto que compartes estos archivos en las redes sociales junto con el Café Mañanero. Así es, soy un poco nueva en estas cosas, no me gustan las redes sociales, soy antirredes sociales. Pero ahí va dando pero, pasitos. Pero, ojo, lo tengo a nivel de trabajo, no a nivel personal, no me busquéis porque no me vais a encontrar, y si me encontráis me lo decís. Del despacho. Del despacho, @argentecompañyabogados. Muy bien, Mireya Company aquí. Así en el es. Café Mañanero. Momento para una pequeña pausa y de vuelta estaremos ya con la información deportiva. Cafetería de masa y migas, desayunos latinos y españoles, almuerzos y menú diario, y el fin de semana platos a la carta, y para curar la resaca, caldos desde las 6 de la mañana. La cafetería de masa y migas, calle Márquez de Montortal, 40, al frente de la panadería Masa y Migas, zona Torrefiel. Patacón tostado, platos típicos de Colombia en Valencia, informa a sus clientes que del 5 de septiembre al 5 de octubre estará de vacaciones. Y les espera la nueva temporada con todos sus sabores, tres ambientes, barra, comedor y terraza. Calle Albacete 21, Patacón tostado. Al fin logré abrir mi cuenta bancaria y además contratar el servicio de internet y telefonía, y tan solo con mi pasaporte. Wow, ¿y cómo lo lograste? Con Only One Comunicaciones. Only One Comunicaciones. Internet, fibra y móvil al alcance de todos. Tarifas low cost y servicio de calidad. Compruébelo visitando nuestras tiendas en calle Mariano de Cavia 29 y Manuel Candela 21 en Valencia. Only One Comunicaciones, todo en internet, fibra y móvil. Además, gestión de cuentas bancarias y trámites. Más información, onlyonetienda.com. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. En el Café Mañanero, un breve repaso de los titulares más importantes de la prensa a nivel nacional e internacional. El diario El País destaca hoy en portada: el PSOE afianza una mayoría en el Congreso con las lenguas. José Ángel Londoño nos acompaña en este periplo por los periódicos más importantes de España y América Latina. Diario El Clarín: con diputados, con la ayuda de Milei y un sector radical, Massa logró la media sanción de su proyecto para cambiar ganancias. El escandaloso festejo de Pablo Moyano con Sergio Massa en el palco. Y diputados, la trama del apoyo de Milei y radical Jacobiti al proyecto de Massa. Seguimos repasando los titulares de los principales periódicos. Continuamos en América Latina, la prensa a esta hora de la mañana. Los titulares, repito, de los principales periódicos. El diario El Tiempo de Colombia, diario de mayor circulación en Colombia. Vamos un poquito pillados hoy de tiempo, precisamente. Vamos, aquí lo tenemos. Les compartimos los titulares de la edición digital. Empiezan los recortes al presupuesto general de la Nación para 2024, es decir, el próximo año. Más titulares. El deber de Bolivia: pobladores determinan levantar bloqueo en Buenavista, Santa Cruz, tras aceptar 7 propuestas del ministro de Planificación. Vamos ahora también con la prensa de la República Dominicana, el Listín Diario. Listín Diario de la República Dominicana para hoy. El País y Haití, 3 años de desencuentros. Fotografía de portada para el presidente de República Dominicana, Luis Abinader. Tengo entendido que con el primer ministro de Haití. El Heraldo de Honduras, entre la arena y bajo el Golfo de Fonseca se ahoga Cedeño. Nina Flores es nombrada como titular del INAMI. Cesal aperturó triajes para atender crisis del dengue en Comayagua. Son los titulares de los principales periódicos de América Latina y España. Ya viene la información deportiva. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Bienvenidos a la información deportiva en el Café Mañanero. Esto es Latino Deportes y entramos en materia. Lo hacemos entonces con la Champions. Sí, la Champions. Aunque también tenemos el caso de Jenny Hermoso, se sigue hablando de la selección femenina de fútbol, la campeona del mundo, que vuelve a jugar y la verdad es que no ha estado exenta de la polémica, y no solamente por el caso del beso del ya expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, sino también con esta nueva convocatoria, donde se ha dejado por fuera a Jenny Hermoso, y esto desde luego no ha gustado para nada a la jugadora. Entramos entonces en materia, vamos con Adolfo Jiménez del Río, que sigue la actualidad deportiva. Por supuesto, también tenemos, como no, toda la programación de la Champions, porque arrancó el torneo de clubes más importante de Europa, donde tenemos una abundante presencia española, con el Real Madrid, con el Barcelona, con el Sevilla, la Real Sociedad, el Atlético de Madrid, en que jugó. Y bueno, todo lo que tiene que ver con la Champions. Ya mañana nos encargaremos también de dar cuenta de la Europa League. La información deportiva en el Café Mañanero a nombre de Don Arepo. Hoy precisamente retornan a las actividades con todo el sabor de Colombia, panadería, platos típicos, menú diario, Don Arepo, calle Vicente Rodilla, número 8. Don Arepo. Así empezamos entonces en la actualidad en los deportes, Latino Deportes. El caso Jenny Hermoso, que sigue llamando la atención, se sigue hablando en por todos lados, y no es para menos. No es para menos la polémica de la selección femenina de fútbol. A ver si contamos con Adolfo Jiménez del Río y nos comparte todos los detalles de la actualidad deportiva. Empezamos, Adolfo, si le parece, entonces, dando cuenta de la última hora, porque estuvieron reunidos hasta esta madrugada. Hablamos de la Federación Española de Fútbol, abordando la situación de la selección femenina, y también representantes de las jugadoras. ¿Qué pasa con el caso Jenny Hermoso? La tremenda tensión que está viviendo la Real Federación de Fútbol Española se ha transmitido ahora a la selección femenina, y es que precisamente en el día de ayer fue Jenny Hermoso la que se pronunció de forma tajante. Recordemos que es integrante de la selección que conquistó el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, y se pregunta o se preguntó en el día de ayer que de qué o de quién la querían proteger para dejarla por fuera de la convocatoria de la selección para los dos primeros partidos de la Liga de Naciones. Me gustaría dejar algo muy claro. Se ha intentado argumentar que el ambiente sería inseguro para mis compañeras cuando en la misma rueda de prensa se comunicó que no me convocan para protegerme. Y fue enfática y nuevamente Jenny Hermoso. ¿Protegerme de qué o de quién? Y es que se ha cuestionado la goleadora en sus redes sociales. Recordemos que la nueva entrenadora, Monse Tome, no incluyó a la jugadora en su lista para enfrentar a Suecia y Suiza con el argumento de que quiere protegerla, entre comillas, de todo el ruido mediático generado por el beso que le dio Luis Rubiales durante la celebración por la conquista del Mundial. Se sigue creciendo la tensión, ya no solamente en la federación, sino también en la selección femenina. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Vamos entonces ahora con la Champions, porque comenzó el torneo de clubes más importante de Europa. Ayer tuvimos en acción al equipo Barcelona, igualmente el Atlético de Madrid. Ganó el Barça, empató el Atlético. Adolfo Jiménez del Río. Y arrancó en el día de ayer la fase de grupos de una de las mejores competiciones del fútbol mundial, la Champions, con espectaculares encuentros y resultados sorprendentes. Uno de ellos, la tremenda goleada propiciada por el Fútbol Club Barcelona al Amberes 5-0. Es cierto que se conocía al Amberes como un equipo débil, pero no tan débil como para recibir tremenda goleada. Y es que esto demuestra que el Barça tiene una plantilla goleadora. Otro partidazo de la jornada lo protagonizaron el PSG y el Dortmund. Un partido que comenzó bastante igualado hasta que se presentó un penalti a favor del PSG y que dio pie para su victoria 2-0. Otros resultados de esta competición fue el del Atlético de Madrid, que prácticamente tenía en su bolsillo ganado el partido hasta el último segundo, donde el portero del Lazio llegó y propició el gol del empate 1-1. Espectacular encuentro. Otros resultados de esta jornada: el Milán, que empató con el Newcastle 0-0, John Boyce, que cayó ante el Leipzig 1-3, el Shakhtar cayó también ante el Oporto 1-3, el Manchester City venció a la Estrella Roja 3-1, el Feyenoord venció al Celtic 2-0. Y para hoy continúa con otros llamativos encuentros, entre ellos el que se jugará a las 6:45 entre el Real Madrid y el Unión Berlín. A la misma hora, el Galatasaray se enfrentará al Copenhagen, el Bayern Múnich a las 9 de la noche al Manchester United. Recordemos que el Manchester United viene de un revolcón tremendo en la Premier League. El Benfica se enfrentará al Salzburgo a la misma hora, 9 de la noche. A la misma hora, el Braga al Nápoles, el Arsenal al PSV, el Sevilla al Lens y la Real Sociedad al Inter de Milán. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, la actualidad deportiva. Bueno, el Cholo Simeone ayer valoró el compromiso, dice que el equipo hizo un gran segundo tiempo. Sin embargo, le empataron sobre el pitido final, ¿no? Gran actuación del portero de el Lazio. A ver si tienen por aquí las declaraciones del Cholo. La jugada anterior al centro final, posible fau a Correa. Pero bueno, esta vez, una vez más, no pudimos llevar adelante una victoria buena, porque creo que el equipo hizo un grandísimo segundo tiempo. Tuvo situaciones de gol, pudo haberlo rematado con la de Riquelme, con la de Lino, con la de Griezmann, con la de Morata, pero bueno, ellos siguieron buscando y en la última acción del partido pudieron llegar al gol. Mucho afecto de ellos para conmigo y de mi persona para con ellos, grandes recuerdos de muy lindos años vividos y bueno, un lindo partido de fútbol. Hay que descansar porque tenemos muchos chicos ahí que necesitan descansar, así que esperemos poder llegar bien el domingo. Llegar bien al el domingo, dice el Cholo Simeone. Bueno, porque ya lo que viene es en la liga. Vamos ahora con la información de al otro lado del Atlántico. Hablamos concretamente de las eliminatorias suramericanas rumbo al Mundial 2026 y ya un técnico que fue despedido de su selección. Se trata de Guillermo Barros Schelotto, quien dejó el banquillo de Paraguay, pero todo apunta a que ya tiene un reemplazo. Desde días atrás se habla de quién será el nuevo entrenador entonces de la Albirroja, y aunque se conocieron varios nombres que están en el tintero, le podría reemplazar Daniel Garnero, argentino. Está precisamente a cargo del equipo Libertad de Paraguay. Esa novedad entonces es la que tenemos en la selección de Paraguay. Repito, todo esto en el marco de las eliminatorias para el Mundial de 2026, Estados Unidos, México y Canadá. Y por otra parte, la polémica con la selección ecuatoriana de fútbol, y es que el técnico Gustavo Alfaro habría presentado una demanda y esto le acarrearía una sanción al equipo, a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, que atención, por el caso de Byron Caicedo, que tanto se sonó el año anterior, la FIFA le impuso una sanción de -3 puntos. Por lo tanto, si tiene una victoria, tendría 0 en la tabla de clasificación, en la cuenta final. Una situación muy comprometedora para la Selección Ecuatoriana de Fútbol. Mañana estaremos abordando más acerca de este tema. Y de esta forma vamos cerrando. Adolfo Jiménez del Río nos tiene información acerca de tenis. Nos tiene información sobre una reunión urgente en Valencia, jugadores del fútbol femenino. A ver, Adolfo. A últimas horas de la noche, en el día de ayer, aquí en la ciudad de Valencia, se dieron cita varias jugadoras internacionales de la selección femenina de fútbol, y todo para negociar su salida de la convocatoria que se ha hecho para que participen en la Copa de Naciones, precisamente una Copa de Naciones que arranca en esta semana, en donde se enfrentará la selección femenina a la de Suecia. Y es que, según las palabras de las futbolistas españolas, la idea es que las escuchen y que se hagan los cambios que ellas solicitan para que se renueve totalmente la Real Federación de Fútbol Española. Cerramos entonces con información de Djokovic. En el día de ayer, Novak Djokovic reconfirmó sus prioridades: Grand Slam, Copa Davis y las ATP Finals. Y es que por eso, después de la consecución de su 24º gran título, únicamente estuvo aquí en Valencia jugando la Copa Davis y preparándose para las finales de Málaga del 21 al 26 de noviembre. Eso sí, una semana antes estará la cita de maestros de Turín, donde en el pasado ejercicio 2022 acabó invicto y podría convertirse en el mayor maestro de la historia, empatando los 6 entorchados de Roger Federer. Por ahora se despide totalmente de la gira asiática, es decir, del Master 1000 de Shanghái. Y de esta forma llegamos a la parte final. Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo, José Ángel Londoño y este servidor Jorge Rivera. Agradecemos la atención prestada. Que tengan un resto de día muy feliz. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Llega lo que faltaba a Valencia. Guarapo Valencia Pub. Guarapo Valencia Pub. Gran inauguración sábado 16 de septiembre. Oye, no te lo pierdas. Disfruta de la gran noche caleña. Oye, la gente pesada. Con la gente pesada y Freaky Flow, el propio. Freaky Flow, el propio. Ay. Los tengo sufriendo. Juntos en tarima. Lleva tus instrumentos. En cabina, el DJ Alex. Una noche épica. Hoy me emborracho y mañana no trabajo. Apertura de puertas 20 horas. Entrada gratuita. Calle Campo Amor 52 y 54 Valencia. Reserva 602-547-496. Invita John. Colabora Latinos FM Valencia y Latinos FM Levante. Guarapo Valencia Pub. Grupo Logístico Mediterráneo, agente de envíos de paquetería. Como cada año se adelanta a las Navidades, envía tus regalos con tiempo. Aprovecha los descuentos. Colombia, envío aéreo 8,50 el kilo. Venezuela, 9,80. Ecuador, desde 9 euros el kilo. Grupo Logística del Mediterráneo, envío de contenedores o metros cúbicos con los mejores precios. Otros destinos consultar. Envía y recibe tu dinero con la mejor tasa de cambio. ¿Quieres mejorar tus ingresos? Date de alta como agente Grupo Logístico del Mediterráneo. Encuéntranos en el corazón de Valencia, calle Estrella 12, teléfono 963-423-577 y al móvil 647-426528. Maestro Sebastián, le invito a usted y a cada uno de ustedes, hermanos del alma, que quieran encontrar la suerte, encontrar el amor, encontrar la felicidad y la prosperidad, a que hoy mismo me envíe un mensaje de WhatsApp

recuerdos de ese amor. Cuando agarrados de la mano en el parque nos besamos y las lágrimas caían.